Railan, César y Rafael Castro. Este es Aide, el que nunca falla, bye. Con el tiempo se fue muriendo mi amor. Y a ti no te importaba, porque alguien te ilusionó. Yo te lo dije, dos veces no volvería a caer. Uno se rinde cuando lo pisan y lo humillan como un papel. Y si te engaño, que vienes a buscar otra vez. Morning.